En esta ocasión vamos a seguir hablando del tema que comenzamos el domingo pasado, y me refiero al lugar que ocupan las actitudes en nuestras vidas. Si no pensamos en eso, simplemente seguirá sucediendo. Si no paramos un momento en la vida que llevamos y reflexionamos en lo que esto signifique, vamos a seguir simplemente yendo con la corriente o las corrientes que nos dicta este mundo. Pero por el hecho de ser Iglesia de Cristo sobre la tierra, cuya identidad clara y precisa ha sido delineada no por hombres sino por Dios, buscamos entender esto, necesitamos entender esto. Urgentemente necesitamos parar un momento en nuestras vidas y reflexionar en este asunto, porque hay problemas. Dios es claro, hermanos, en su plan. El problema se presenta no en lo que Dios pide o demande o aconseje para nosotros, sino que el problema comienza en el aspecto humano, que somos hombres y mujeres que necesitamos entender cómo conservarnos dentro de las fronteras, dentro de los límites de la Iglesia de Cristo, esa Iglesia de Cristo real, no aquella que se piensa que es la Iglesia de Cristo y se hace conforme a las opiniones de los hombres. No, me refiero a la Iglesia de Cristo, a la real, a la genuina, a la bíblica. Cuando digo bíblica, me refiero a una iglesia que entiende las verdades expuestas por Dios en este magnífico libro que ha dejado en nuestras manos. Pero hoy no vamos a hablar, hermanos, de la fe, que sería un buen punto. Ni siquiera vamos a hablar de la gracia, que sería otro buen punto de nuestro tema. Y ni siquiera me refiero a los diferentes asuntos doctrinales, que también son sumamente importantes. Pero me refiero, hermanos, a entender cómo conllevar la unidad del cuerpo, la unidad de la iglesia, más particularmente la unidad en esta congregación. Sabemos por experiencia que algunos problemas entre unos y otros son generados por actitudes incorrectas, más esos problemas son empeorados con malas actitudes de parte del que recibe la primera mala actitud, o sea, responde también con malas actitudes. Y la idea, hermanos, es que no somos un grupo pequeño, sino somos un grupo de tamaño regular. Y conforme crece, hermanos, el número de la congregación, también crece los diferentes puntos de vista, diferentes opiniones. ¿Por qué? Porque somos una congregación de distintas edades. Los que somos miembros de esta congregación tenemos diferentes edades, unos más jóvenes, otros más viejos, diferentes culturas también. Si simplemente el hecho de los que nacimos en México tenemos una cultura, y aún los que se dicen mexicanos nacidos en Estados Unidos tienen otra cultura, y si nos vamos más para el norte o si nos vamos más para el sur, pues estas culturas se definirán claramente. También somos personas de distintos oficios, diferentes profesiones, y ya en la vida comunitaria nos encontramos con algunas situaciones, como llegar aquí, hermanos, tan sencillo como eso, llegar aquí y saludarnos con el consabido "Dios le bendiga", con la pregunta "¿cómo está?". Luego tenemos nuestros estudios, vamos al estudio de Biblia en la siguiente hora después de esta, y presentamos algunas ideas y hay comentarios, y ahí está otra vez las actitudes, los comentarios que se hacen, cómo se hacen y por qué se hacen. Luego, hasta el trato, hermanos, en los convivios, en sentarnos en la mesa y platicar los unos con los otros, como en este caso vamos a tener la confraternidad terminando esta adoración. ¿Van a venir hermanos? ¿Vamos a comer juntos? Sí, por supuesto. ¿Y qué nos vamos a platicar? ¿Qué vamos a mostrarnos los unos a los otros? Y todas esas cosas que son automáticas, porque somos grupo, porque somos congregación, se nota, hermanos, que algunos de nosotros no sabemos o no queremos o no tratamos con las circunstancias, con las actitudes correctas. Y de ahí se desprenden, pues, una serie, hermanos, de reacciones. Y viene lo lógico, sentimientos heridos. Decía que llegamos aquí, nos saludamos, desde ahí empezamos. Que si me saludaste, que si no me saludaste, que cómo me saludaste, que si no me diste la mano, que si nomás me diste la punta de los dedos, que si me aventaste la mano después de que te saludé. Vamos a los comentarios en los estudios. ¿Por qué dijiste eso? ¿Qué tratas de dar a entender? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué buscas? Y si ya de por sí, hermanos, la actitud de otro no sea la correcta, imagínate cuando tú, el agraviado, respondes, pues también con una mala actitud, ¿a dónde iremos a parar? Por eso, el domingo pasado, durante el sermón, tratábamos de presentar esta idea que a mi parecer es una de las llaves maestras del cristianismo. Porque entendiendo esto podemos vivir dentro, fíjese usted lo que voy a decir, ponga mucha atención. Porque entendiendo esto podremos vivir dentro de las expectativas que Dios tiene para con nosotros. Y esto sería, hermanos, más que una imposición de parte de Dios, sería una gran bendición para nosotros. Entender cómo Dios quiere que pensemos y que sintamos y por ende actuemos. Hacíamos referencia, y es parte de nuestra escritura base, allá en Efesios capítulo 5, versículo 15, donde dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Le citaba la versión de Dios Habla Hoy, que dice: por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento, no vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. Noten la idea, aprovechen bien este momento decisivo. Este momento, ¿y cómo se vive este momento si no es que comenzamos, hermanos, con actitudes? Siempre, cualquier acercamiento entre dos personas comienza con actitudes, no solamente con las personas, con todo lo que nos rodea, con las plantas, con los animales, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de una congregación. Estamos hablando de la actitud que el hombre tenga para con cada momento de su vida, con cada circunstancia, con cada situación, con cada relación. Porque la actitud es aquello a través de lo cual el hombre se relaciona con el mundo que le rodea. Fundamentalmente, hermanos, actitud se puede clasificar en dos categorías, bien simples, bien sencillas: las actitudes negativas, las actitudes positivas. Y lo que podemos entender de Dios es que somos llamados a conformar una iglesia, más particularmente una congregación. Y somos, porque Dios así lo quiere, un grupo de personas que tenemos delante de nosotros la responsabilidad de mantener la unión. No es opcional, no es a ver si quieres, no es a ver si tienes ganas, no es a ver si hoy amaneciste de buenas, no es a ver si quieres ir o si no. Estamos hablando, hermanos, de esa gran responsabilidad que tenemos como iglesia de Cristo de mantener la unidad. Ya en otra ocasión hemos referido algunos estudios con este respecto, con este tema que vendría a ser, hermanos, un distintivo del cristianismo, Y la idea es esa, la necesidad de mantenernos unidos. Ya Pablo lo refirió y otros escritos lo han referido como piedras de un mismo edificio, como ramas de un mismo árbol o como miembros de un cuerpo físico. Pero de ahí nace, hermanos, la necesidad de mantenernos en nuestro lugar. Si somos piedras, desde la perspectiva edificio, mantener nuestro lugar como piedras. O si somos, hermanos, ramas, pues mantener nuestra unión con el árbol. Y si somos cuerpo de Cristo, pues mantener nuestra posición en ese cuerpo. Porque todo lo que representa un cuerpo humano, hermanos, es necesario para que haya salud. Y porque hay salud, hay vida hacia adelante. Y la iglesia de Cristo estamos llamados a eso. De ahí nace la gran necesidad, hermanos, de entender esto. Y de cómo mantener nuestro lugar. Y de buscar la estabilidad en el cuerpo del Señor. No solamente mi estabilidad, sino también la estabilidad de aquellos que son como yo. Por eso Pablo sigue escribiendo a los Efesios y les dice en el capítulo 5, versículo 21: someteos unos a otros en el temor de Dios. Esta es la primera propuesta de este estudio. Y Pablo hace una declaración que va más allá de cualquier tradición o pensamiento humano. La necesidad de someternos unos a otros, generalmente hablando, la idea no es de simplemente de someterse unos a otros como si no hubiese una autoridad principal, no, al contrario. La Escritura nos dice de la autoridad y cómo esta debe de tratarse, pero mucho más importante, hermanos, en este primer verso es la idea esta expresada: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y ahí está la pista. En otras palabras, las actitudes entre unos y otros deben de estar delineadas por la actitud que tengamos frente a Dios. Pongan atención en esto, por favor. Si mi actitud frente a Dios es la correcta, esta, hacia arriba. Si mi actitud ante Dios es la correcta, automáticamente mis actitudes a los demás serán las correctas. Algunas veces en algunas congregaciones se suscitan tales problemas que es necesario que los de autoridad se sienten a pensar en esos problemas. Y los líderes nos sentamos para pensar en cómo vamos a lograr esta unidad, para hablar de las malas actitudes que se tienen unos contra otros. Y sugerimos un plan de, no sé, de capacitación ética para cada uno de nosotros. Como hermanos, somos una congregación y somos un testimonio de ser iglesia de Cristo frente de este mundo. Por lo tanto, note usted lo que hay que hacer. Hay que ser puntuales, hay que llegar a tiempo. No llegue usted barriéndose como si fuera béisbol y robándose la segunda base. No, llegue a tiempo. Si nos reunimos a las 12, llegue a las 11:30, 20 para las 12. Muy tarde, 10 para las 12. ¿Por qué, hermano? Es necesario la puntualidad. ¿Acaso usted no es puntual en la escuela? ¿Acaso usted no es puntual en su trabajo? ¿Acaso usted no es puntual en la cita que tiene con el médico? Luego también la asistencia, hermanos, por favor vengan, tienen que estar presentes. Es la cosa más sencilla que podemos hacer en nuestra relación con Dios, estar presente en nuestra asistencia. Luego también venga bien presentado, bien vestido, y luego sea amable, con una sonrisa en la boca los unos con los otros, y que los que vienen a visitarnos vean esa amabilidad y esa disposición que tenemos. Y luego hacemos copias con una lista de cosas para hacer, las damos a cada miembro, y luego se llega la siguiente semana y nada, es exactamente lo mismo. ¿Y saben por qué? Porque la primera mala actitud no ha sido tocada. Si esta persona no tiene la actitud correcta para con Dios, que es, hermanos, el temor, automáticamente no va a tener la buena relación con el resto. Y si no hay el temor para con Dios, hermanos, tampoco tendremos la actitud correcta para con las otras cosas. ¿Cuáles cosas? Pues esas: seguir llegando tarde, asistir ahí cuando nomás tienes la chance, seguir vistiéndose mal, seguir siendo groseros, seguir siendo indispuestos para todo, no tengo tiempo. Y cuando digo todo, me refiero a todo. No habrá esa consideración para con los otros. ¿Y cuál es esa consideración para con los otros si queremos guardar la unidad? Pues es el respeto, hermanos. Por eso el problema es grande, porque alcanza, abraza todas las relaciones en la vida. Y eso es lo que dice este pasaje. Dice en el versículo 22, dice: las casadas estén sujetas a Dios como a sus propios maridos. No, es al revés. Eso está al revés. El derecho es esto: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Sí? La sujeción de la mujer a su marido comienza con su sujeción al Señor. La relación de casados se inicia en una relación primeramente con Dios, de otra manera no va a trabajar. La sujeción trabaja dentro de los parámetros divinos. La sujeción se vuelve una bendición en el consejo de Dios. Y luego la mujer descansa en esa sujeción. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Por qué? Nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Notan la idea? No está hablando simplemente de un hombre y una mujer que son marido y mujer. Está hablando, hermanos, de una relación celestial que debe ser recreada en el matrimonio entre el hombre y la mujer. De otra manera no trabaja. Por eso los problemas en el matrimonio, porque las actitudes primeramente para con Dios no son las correctas, por ende las actitudes entre uno y el otro no serán las correctas. Y les decía que esto abarca todo, por supuesto que sí. Note usted el capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En esta relación, padres, hijos, hijos, padres, en esta relación de obediencia de los hijos para con sus padres, en esta relación de honra a tus padres, se envuelve algo más que el bienestar familiar, porque tiene efectos, hermanos, en el éxito de la vida. Dice: para que te vaya bien. ¿Por qué a algunos de nuestros hijos no les va bien? Porque no hay esta relación con Dios, esta que en la cual Dios les puede decir: honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que te vaya bien. ¿Dónde? En la vida. Y esto, en esto me maravillo cuando lo entiendo, o me maravillé cuando lo entendí. Tiene efectos en la física y en la biología de los cuerpos, para que seas de larga vida sobre la tierra. No solamente es una relación a través de actitudes, hermanos. Comienza en una fe con el Señor, en una relación con el Señor. Abarca las actitudes que los hijos tengan con los padres y abraza, hermanos, para que te vaya bien. Y luego más, para que seas de larga vida sobre la tierra. Fíjate cómo aún la vida física, biológica, es bendecida por causa de la primera relación, de la primera actitud buena para con Dios. Por supuesto que esa responsabilidad, hermanos, es bilateral. Dos lados, el lado de los hijos, pero también está el lado de los padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criándolos en disciplina y amonestación del Señor. Fíjate lo que dice. Podríamos cambiar ahí una palabra correctamente. Sino criándolos con la actitud correcta. Con esa actitud o con esas actitudes que nacen en la eternidad, que son importadas para beneficio de los que queremos hacer el bien, actitudes que nacen no en el corazón del hombre, sino nacen en la mente y en el corazón de Dios, y desde allá, desde la eternidad, Dios las exporta y nosotros las importamos. Miren ustedes la bendición: criar nuestros hijos dentro de una esfera divina, donde fluyen las ideas de Dios, donde fluyen los sentimientos de Dios, donde el consejo de Dios se hace presente, donde el respeto a Dios es prioritario. Y luego, hermanos, se vive los unos con los otros y se goza, y es refrescante vivir de esta manera. Yo puedo ver cómo Dios está delineando niveles de alcance en esto. Primero Dios quiere tu mente, y es algo muy personal. Y luego quiere tu corazón, quiere tus sentimientos para que le ames. Nota, quiere tu mente para que lo entiendas y lo aceptes, y luego quiere tu corazón para que lo ames. Ese es el verdadero convertimiento del cristianismo. El convertimiento, hermanos, no es actividades. Eras borracho, ya no seas borracho. Antes fumabas, ya no fumes. Antes te ibas a pescar el domingo, ahora vienes a la iglesia y ya con eso la haces. No, mis hermanos, es mucho más profundo. Por eso es que estamos fallando en el cristianismo. Es, hermanos, el verdadero convertimiento, este, el de la mente y el del corazón. Cuando dejas de ser aquel viejo hombre egoísta, odioso, murmurador, y comienzas a ser más como Dios, el nuevo hombre, para que se formen en ti ese cúmulo de pensamientos y de sentimientos correctos, primeramente para con Él, y luego, por ende, para con la iglesia, para con el mundo, para lo que nos rodea. Mente y corazón convencidos, y luego sale hacia afuera. ¿Y cómo sale hacia afuera de nosotros si no es primeramente, hermanos, a través de actitudes? Es ahí cuando te conviertes por bendición de Dios en una cascada de agua fresca, en una bendición para que los que te rodean, de un agua clara, dulce, refrescante. Te vuelves hermoso y la gente quiere estar contigo. Ahí es, hermanos, donde se harían historias, los sermones de hermanos, por favor, sean puntuales, hermanos, por favor, vengan, asistan, por favor, hermanos, ofrenden. Ahí se hacen historias, actividades, hermanos, porque ya eso ya es cosa secundaria, porque hemos ganado la primaria. Y luego, hermanos, viene eso, ¿cómo le llamaríamos? Esa llenez o esa llenura, esa capacidad, ese manantial se extenderá hacia tu esposo, tu esposa. Mujer, se extenderá hacia tu esposo. Esposo, se extenderá hacia tu esposa. Y esa relación se volverá más hermosa. Las demostraciones de amor serán normales y parte de cada día. La, la comunicación, que es con lo que más batallamos las parejas, el cuidado, la entrega, la armonía, el amor, el respeto. Y no conforme con eso, también los hijos, nuestros hijos beberán de esa hermosura. Y podemos escribir libros enteros de fe, de vivencias, de gracia, de episodios hermosos en nuestra vida, reconfortables al recordarnos. Dígame usted, ¿dónde está la riqueza de los hombres? No es, hermanos, en el oro y en la plata, ni en las piedras preciosas. No es, hermanos, en las posesiones. La verdadera riqueza del hombre, hermanos, es aquí, aquí dentro. Aquí donde entendemos a Dios y aquí donde sentimos a Dios. Y esto es lo que estamos hablando. En estas maravillosas ideas, en estas maravillosas palabras, hermanos, que siendo honestos tenemos que decir que descienden de los cielos, porque no son de invención de hombres. Y vienen de los cielos, hermanos, estas ideas, buscando hospedaje en lo que nosotros somos. Debemos de abrir la puerta. Por supuesto que hay más. La bendición, fíjese usted, se extiende a los negocios y a la economía. Sí, dice en el capítulo 6, versículo 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, este recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para Él no hay acepción de persona. ¿Notas la idea? Es maravilloso cómo va alcanzando esfera tras esfera. Y toda esta bendición, óyelo bien, toda esta bendición puede ser tuya. Y se trata de entender a Dios, y se trata de sentir a Dios, y se trata de tomar las actitudes correctas, porque al fin y al cabo, las actitudes son aquellas a través de las cuales nos relacionamos con todo lo que nos rodea, especialmente con las personas. Y no se trata, hermanos, de la simpleza de cambiar una actitud, no, porque siempre será difícil. Creo que hasta imposible, hermanos, cambiar actitud de la noche a la mañana. Por eso es que habemos tantos fracasados, tantos viciosos, tantos alcohólicos, tantos fumadores, tantos promiscuos, tantos mentirosos, tantos duros y amargosos. Y saben, ellos saben que están mal, pero no cambian. Y no cambian porque no tienen el temor a Dios. Vean ustedes. No hay esa actitud correcta primeramente para con Dios. Por eso, hermanos, es que en esta vida hay tanto miserable, y no lo digo en el sentido despreciativo, lo digo en el sentido de miseria, de vivir en una miseria, de desesperanza, de desilusión que tanta gente vive. Y se principia, hermanos, con la bendición, hermanos, se principia con el cambio de naturaleza, no simplemente de una actitud. Porque podríamos caer en eso. Ah, qué buen sermón, hermano, yo voy a cambiar la actitud. No, no, antes de cambiar la actitud, hay que cambiar la naturaleza. Mente y corazón. Se dice que venía un patito nadando ahí en un riachuelo. Se acercó por ahí a un lugarcito y en una piedra estaba un alacrán. Y le dijo el alacrán: oye, patito, oye, patito. Y el patito se hacía pato. Este alacrán. Al fin volteó y dijo, sí, me hablas a mí, dijo el alacrán, sí, a ti, patito. Oye, hazme un favor, no, pásame a la otra orilla. Y dijo el pato, no, dijo, tú eres un alacrán y me vas a picar. No, no te pico. No, si me picas. No, te juro, dijo el alacrán, te juro, mira. Te juro que no te pico. Ándale, que lo convenció. Se acercó el patito a la orilla y se le trepó el alacrán encima. Y luego ahí va el patito nadando hacia el otro lado del río, ¿no? Del riachuelo. Y comienza el alacrán a levantar la cola. Así cerquita, poniendo la mira en el pescuecito del pato. Y luego la bajaba así. Y luego la volvía. Y no, hombre, hasta estaba sudando el alacrán. Luego la subía otra vez y luego la volvía a bajar. Dijo, no, si le pico nos ahogamos aquí. No, otra vez y batalla y batalla. No, pues ahí va el patito muy confiado. Llega a la otra orilla. Apenas va llegando a la orilla y ¡zas! Que levanta la cola aquel y le pica el cuello. ¡Vámonos! Ya el patito siente el pinchazo y luego dobla el pescuecito. Ya va con la pura inercia, ¿no?, de la nadada. Ya llega a la orillita de la tierra y se baja el alacrán y luego le dice el patito moribundo, me prometiste que no me picabas. Y le dice el alacrán, lo siento, esa es mi naturaleza. Pero son animales de la tierra, hermano, son bichos ponzoñosos. Yo no estoy hablando con animales ponzoñosos. Yo estoy hablando con hombres y mujeres que entienden. Más estoy hablando con personas especiales, con cristianos redimidos en la sangre de Cristo, perdonados de sus pecados, lavados en la sangre del Señor, del Cordero. Estoy hablando con personas que están en el proceso de aprender más y de cambiar más a través de la vida. Ustedes, mis hermanos, no tienen excusa. El alacrán sí. Ustedes no. Yo tengo un experimento permanente en mi vida. A cualquier parte que llegue, amabilidad y sonrisa. En todas partes, amabilidad y sonrisa. Y la reacción de aquellos con los cuales me relaciono, no importa quién sea. Si es pagando un artículo en una tienda, si es abriendo una puerta, si es, en cualquier parte, automáticamente la reacción de la otra persona es una actitud amable y alegre. Y mi amabilidad y alegría genera amabilidad y alegría en la otra persona. Y esta psicología es muy interesante, hermanos, porque si estas personas fueron impulsadas por mi amabilidad y reaccionaron positivamente, quiero decir que yo tengo la facultad de cambiar el mundo, aunque sea por pequeños momentos. Aún he entendido, hermanos, el otro lado de la moneda. El otro lado, sí, yo como receptor de actitudes, a veces recibo malas actitudes, hasta habladas, hasta disparates y tonterías, de esas groseras y agresivas. Pero siempre trato de corresponder con la actitud correcta, calmada. ¿Saben por qué? Porque ya me entendí a mí mismo y ya entendí a los que me rodean. Y por eso soy feliz. Y por eso siempre tendré una buena actitud, aunque batalle. ¿Cómo es tu congregación? ¿O cómo es tu historia en tu cristianismo a través de distintas congregaciones? ¿Qué me puedes decir de las diferentes congregaciones que conoces? ¿O qué me puedes decir de la congregación esta a la cual perteneces? ¿O me vas a decir siempre lo mismo? No, hombre. Estas congregaciones siempre frías, alimonadas, agrias, Si yo te hiciera, hermano, una lista de actitudes incorrectas y te las diera en papel, no pasaría mucho si no comenzamos con la actitud correcta para con Dios. Pero hay actitudes, hermanos, que pueden dañar tus relaciones con aquellos que te rodean y pueden profundizar y crear un gran problema. Hay actitudes con las cuales puedes perder verdaderas amistades. Hay actitudes que puedes perder el amor de tu vida por tales actitudes. Si yo te hiciera una lista, o si yo hiciera una lista para mí primero y luego te la comparto, yo diría esto: deja de ser rencoroso. El rencor y el odio son obstáculos para la felicidad y más son obstáculos para llegar a los cielos. Deja de quejarte. En su lugar, utiliza ese tiempo y esa energía para hacer algo positivo, para construir. No te creas el centro de atención, porque el mundo gira alrededor del sol, no gira alrededor de ti. Deja de ser egoísta, porque ser egoísta es una actitud que nadie merece que tú tengas. En esta vida, aún la vida misma no gira alrededor de ti, gira alrededor de Dios. Deja de mentir, porque a largo plazo la verdad siempre se revela, aunque se tarde, siempre la verdad saldrá adelante. Deja de culpar, culpando a otros de que no se logra nada, pero culpando a otros solamente estás negando tu propia irresponsabilidad. Deja de juzgar, todo el mundo está luchando su propia guerra y única, no tienen ni idea de lo que está pasando en la mente y el corazón de las otras personas. Deja de estar a la defensiva, no eres un pato que lleva un alacrán encima. Deja de competir con otras personas, porque no hay dos personas iguales, cada una tiene su propia fortaleza, solo estamos compitiendo contra nosotros mismos. Todos llegaremos a los cielos, pero no en base de ser que seas mejor del otro, sino que seas mejor que tú mismo cada día. Deja de esperar que la gente sea perfecta, mejor busca tu propia perfección. Deja de ahogarte en un vaso de agua. Si tienes remedio, si aquella cosa tiene remedio, ¿para qué te apuras? Y si no tiene, ¿para qué te apuras? Deja de ser dramático, trata de mantenerte fuera del teatro de las otras personas. Tú no eres actor principal en los teatros de las otras personas. Y no seas incrédulo. Creer en Dios es más de lo que hemos estado haciendo. No te encierres en tu propio cristianismo, es el que tú te inventaste. Dios tiene más y mejores cosas para ti. Te reto para que hagas una prueba: amabilidad y sonrisa. Una actitud abierta, amable, alegre, pero real, no forzada. No, convéncete de la realidad y vas a ver que esas actitudes van a generar en las otras personas actitudes iguales o similares. Quiero decir que tú tienes la facultad de cambiar el mundo, aunque sea por unos momentos. Y cuando recibas una mala actitud, porque se reciben, trata de responder con la actitud correcta. Al fin y al cabo, ya entendiste a Dios. O sea, no hay excusa. Ya te entendiste a ti mismo, no hay excusa. Y ya entendiste a los que te rodean. Y por eso siempre vas a ser feliz y siempre tendrás una buena actitud. Hermano, hermana, bienvenido al cristianismo real, bienvenido al cristianismo genuino, a ese cristianismo que verdaderamente va caminando hacia los cielos. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Voy a grabarlo, lo voy a poner en CD. Si quieres una copia, por favor, acércate para que lo sigas meditando. Esta es cosa tremenda y muy necesaria. Vamos a ponernos de pie. Si usted es de las personas que está batallando en su vida y quiere hacer un verdadero cambio, quiere que Dios le ayude con ese cambio, por favor venga mientras que cantamos este himno de invitación. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, sordo serás pecador. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. A los cansados convida Jesús, con compasión mira el dolor. Tráele tu carga, te bendecirá, te ayudará el Señor. Hoy te convida, hoy te convida, vos bendecida, benigna, convídate hoy. Siempre aguardando contempla Jesús, tanto esperar con tanto amor. Hasta sus plantas ven misero y trae tu tentación, tu dolor. Hoy te convida, hoy te convida, vos bendecida, la benigna, convídate hoy. Gracias, hermano. No eres un pato con un alacrán encima, aunque algunas veces nos sintamos así. Y porque hay actitudes que hay que soportarlas y que son groseras y que son golpeadoras. Pero el punto hasta aquí es, ¿a dónde nos llama el Señor? Y si alguna vez hemos fallado, ya no queremos fallar otra vez. Tener las actitudes correctas, hermanos, es una calidad de vida tremenda, con grandes bendiciones. Y mira, aquí ya se han acercado algunos hermanos. Voy a pedir al varón, ese varón que está listo, así como es nuestra costumbre en esta casa, ese varón que tiene las palabras correctas para llevarnos al Señor en oración y para llevar a mis hermanos y hermanas que han pasado por la invitación delante de la presencia del Señor, por favor, ore por nosotros. Vamos a orar, hermanos. En este momento nos dirigimos hacia usted, Señor. Lo dirigimos porque lo hemos entendido. Hemos usado la mente que usted nos dio para explorarlo, Señor, para ponerle atención a sus palabras, para que sus palabras penetraran en cada uno de nosotros y poder examinarnos cada uno de nosotros. Nos damos cuenta de que hay cosas que tenemos que cambiar, hay cosas que tenemos que mejorar. Perdónenos, Señor, porque en ocasiones es muy difícil y no lo hemos logrado, Señor. Mas le suplicamos de que nos dé esa fuerza, esa convicción que su mente trasladó hacia la mente de cada uno de nosotros. También manifestándose ese amor que tenemos cada uno de nosotros por usted, Señor. Ese aprecio que sentimos hacia usted nos va a hacer cambiar, Señor. Porque lo queremos, porque no queremos perderlo, Señor. Porque no queremos que se vaya de nuestras vidas. Porque deseamos de que se quede con nosotros y deseamos manifestar ese amor que usted tiene con nosotros hacia los demás. Nos sentimos tristes porque hemos fallado, porque no somos los hijos que usted espera que seamos en algunos momentos de nuestras vidas. Pero no tenemos a otro padre a cual recurrir y a cual otra mente nos pueda decir las cosas que debemos hacer. Por eso nuestra mente se ha conectado con la suya, Señor, y hemos entendido esas grandes verdades que tiene para cada uno de nosotros. Denos fuerza, Señor. Denos esa voluntad que necesitamos todos sus hijos para poder cambiar y hacer lo que usted quiere que nosotros hagamos. Permítanos ser sus hijos, Señor. Permítanos a valorarlo, Señor, y permítanos cambiar por ese amor que usted tiene por nosotros y por ese amor que sentimos hacia usted, Señor. Gracias por esas grandes verdades. Gracias porque sentimos de que nos da una un empujoncito o una pequeña cachetada con nosotros, deseando que cambiemos para bien. Gracias, Señor, porque solamente un padre amoroso puede hacer eso con sus hijos. Lo aceptamos, Señor, de toda voluntad, para cambiar esas grandes cosas que tenemos que cambiar cada uno de nosotros. Gracias, gracias, Señor. Todo esto en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.